97.3 Radio Fogón. Así se elabora. Masa madre, el informativo de Radio Fogón. La masa madre. Masa madre. Es aquella masa que se prepara para que quede permanentemente con distintas harinas, papas, y ese fermento sirve después eternamente para hacer los panes más ricos. La masa se hace, esa masa hay que ensuciarse, meter las manos, producirla y compartirla. La masa madre se comparte, se reproduce. A partir de este momento podemos comenzar a usar nuestra masa madre. Muy buen día, arrancamos un 2019 haciendo una mañanita de emergencia, podríamos decir, aquí en Masa Madre, en estos Masa Madre de miércoles. Son las 10 y 7 minutos, ahí bastante temprano, estábamos ahí anunciando que íbamos a hacer un programa especial referido a esta situación que estamos atravesando toda la comarca andina con respecto al tema hantavirus, y trataremos de verlo de diferentes perspectivas. Aquí Jera en las palabras. Buenos días, Angie. Muy buenos días, estoy aceitando un poco la garganta, porque hacía un montón que no hacíamos programa y hacía mucho que no hablaba. Así que... Que no hablabas al aire. Al aire, claro. Claro, sí, sí, me imagino. Buen día, Gonzalo, en los controles. Buen día, buen 2019. Bueno, por ahí anda también Miriam, colaborando también con el programa el día de hoy. Aquí en Radio Fogón, la radio comunitaria del Pueblo del Hoyo, la 97.3. Y ya estamos conectados por www.radiofogón.blogspot.com. En breve te vamos a dar también la app, te vamos a mandar por ahí un link al grupo de amigos de Radio Fogón en WhatsApp, y también te la vamos a decir por acá para que nos puedas escuchar en tu celular. Tu celular, claro, exactamente. Bueno, les contamos entonces a la gente que también a través de internet y a través de la red Enfoques, algunas radios compañeras como Radio Sudaca de Trelew, y algunas más van a estar retransmitiendo o el programa entero o parte del programa. También la gente de FM Alas va a retransmitir alguna parte del programa, como para, bueno, seguir enredándonos. Ya están al aire ahí en Sudaca, así que buenísimo, les mandamos un saludo muy fuerte desde acá. La vía de comunicación de la radio es el 294 154-91-7288, es el teléfono de la radio. Podés mandarnos un WhatsApp, mensajito de texto, llamada telefónica. Y bueno, ahí haciendo la producción para el programa de hoy, la idea, la intención es tener un panorama quizás distinto al que ofrecen otros medios, que van de entre dos extremos, ¿no? Entre el extremo amarillista, de está todo mal, es una pandemia y está todo el mundo, bueno, como por ese lado, y por el otro lado, el que le viene bien a las cámaras de turismo de la zona, que está todo bien, que no pasa nada, que está todo tranquilo, que esto no impide absolutamente ninguna actividad turística, y que podemos hacer lo que querramos, ¿no? De entre esas dos versiones de la realidad vamos a tratar de buscar otras diferentes. En particular y principal, haciendo eje en la gente de Puyén. Vamos a hablar con varios pobladores y pobladoras de allá, con médicos también de allá, para que nos cuenten en concreto cómo la están viviendo, porque bueno, es una situación muy difícil, angustiante, y bueno, queremos tener su palabra. También algo que ha pasado estos últimos días, porque convengamos que si bien hoy es el, creo que el primer Masa Madre del año, como vos decías, Jera, estuvimos acá también el domingo pasado, junto con otras agrupaciones, haciendo una radio abierta en la Plaza Pagano del Bolsón, precisamente contra la impunidad. Y digo precisamente porque estos problemas que acontecen en nuestra región no se pueden despegar del contexto político actual, ¿no? Entonces, así como el domingo nos encontrábamos en la plaza y compañeros de distintos espacios y agrupaciones políticas reclamábamos o poníamos de manifiesto la impunidad que tiene la policía, hablábamos también entre vecinos y vecinas que se acercaban allí a la plaza de toda esta situación que está aconteciendo y qué difícil es despegarse de la mirada política, ¿no? Uh-huh. Qué cómodo para ciertos sectores no tener la fiesta, no invertir en las fiestas populares, que sabemos que son una de las inversiones o de la actividad productiva más importante para los artesanos, los productores y también para quienes desarrollan su vida comercial. Entonces, todo tiene una mirada bastante compleja también. Y bueno, como decía acá el compañero, precisamente eso se trata, de tratar de ver, encontrar un punto intermedio entre estas miradas y priorizar la humana, ¿eh? ¿Qué pasa con los comercios que no quieren atender gente que tiene el domicilio en Epuyén? ¿Qué pasa con la gente que ha perdido a sus familiares y no puede vivir el luto como lo viviríamos o lo viviría en otro contexto? Bueno, algunas cuestiones que nos han estado interpelando estos últimos días, la paranoia, de la paranoia estamos hablando también, gente que con algunas líneas de fiebre ya se siente que, y empieza uno a pensar en esas películas nefastas de la cuestión es que vamos a tratar de leer un poco de información. Ir un poco de lo específicamente sanitario, mientras Angie nos tose en la cara. Hablando de sanitario. Vamos a decirle a la gente que estamos transmitiendo con barbijos. Así que sí. Voy a toser tranquila, bueno, llega. No, bueno, eso, un poco la información técnica más precisa por parte de médicos con quienes vamos a conversar, porque también hay toda una cuestión, los barbijos. Bueno, todas esas cuestiones que de las que venimos hablando ya desde mediados de año, que todos los años se habla del tema de hantavirus y no es excepción, digamos, porque es algo con lo cual vivimos y convivimos. ¿Cuánta gente conocemos que ha padecido el hanta? No solo por vivir en la zona rural y porque es, como decimos, una enfermedad de nuestra región, ¿no? Es parte de, no solo de nuestra región, sabemos que hay muchas partes en nuestro país que existe el colilargo y que existe esta posibilidad de hanta virus dando vuelta, así que vamos a tratar de contar un poco. Para empezar, estaría bueno ver cuál fue la definición que tomó el municipio en relación a esta situación. Sabemos que hace unas semanas parecía que todo iba a colapsar, ¿no? Los medios estaban hablando de una crisis muy grande sanitaria, y bueno, a raíz de esto se tomaron algunas decisiones, ¿no? En la comarca, algunos municipios. ¿Tenemos por ahí la resolución, Jera? Sí, hay bueno varias resoluciones de diferentes municipios y también está la provincial, que por ahí en algún momento vamos a compartir. Pero por parte del municipio de El Hoyo, informa la vigencia de la resolución 009 del 19, la cual establece medidas preventivas a raíz de la contingencia sanitaria que se da en la región. La misma tiene como objetivo llegar con un mensaje de concientización y prevención a la población respecto de los recaudos que deben tenerse en cuenta en virtud del carácter atípico de la situación de público conocimiento. La medida suspende todas las actividades grupales en los espacios cerrados que pertenezcan a esta Corporación Municipal de El Hoyo por el término que dure la contingencia de hantavirus, de acuerdo a lo que establezcan las autoridades competentes intervinientes. Se recomienda a la población en general extremar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, así como también la realización de actividades grupales, sociales, culturales, religiosas, deportivas y o colectivas en espacios cerrados por más de 30 minutos durante el periodo de vigencia de la presente como medida preventiva por el brote de hantavirus. También suspende la concesión de permisos por parte de esta Corporación Municipal del Hoyo para la realización de eventos, haciéndose extensivos los efectos de lo aquí dispuesto a aquellos que hayan sido emitidos por esta municipalidad de manera previa al dictado de la presente. Asimismo, recomienda a los comercios y prestadores de servicios en general que brinden atención al público, que extremen los recaudos sanitarios como medida preventiva por el brote de hantavirus. Para mayor información, síntomas y recomendaciones oficiales se puede acceder desde el sitio, bueno, dan el sitio de la municipalidad, www.elhoyo.gov.ar y www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar. Esa es una resolución bastante parecida, bastante similar a la que emitió la municipalidad de Puyén ya hace un par de semanas, con otras cuestiones como, bueno, restringir el horario de la atención al público de la municipalidad y otras medidas más. Ahora enseguidita vamos a estar hablando con ellos y por ahí nos van a contar un poquito más sobre cómo están viviendo la actividad, digamos, cotidiana bajo esta resolución, ¿no? Mucha de la vida de las localidades pequeñas de aquí de la comarca se rigen en función de lo que determinan los municipios, ¿no? No solo por la actividad laboral, sino por, bueno, por todo el movimiento que se genera en el pueblo cuando las oficinas, las dependencias municipales están abiertas. Bueno, realmente hay horarios en que no ves a nadie. Ayer en los municipios como Lago Puelo también, que hay que están también bajo una ordenanza similar, una resolución similar también, ¿no? Y hablábamos con la gente de ahí de la Dirección de Cultura y nos decía que, bueno, todo suspendido desde la colonia de vacaciones hasta las actividades artísticas, ¿no? Y culturales. Por suerte, bueno, hay otras propuestas, ¿no? Más vinculadas al aire libre, otras propuestas que ya no tienen por ahí una relación directa con la municipalidad, que hace que la vida siga transcurriendo con cierto movimiento. Ahora, ¿cómo está la situación actual? Bueno, nosotros en lo cotidiano estamos leyendo los informes, podemos compartir ahora el informe 45, que es del día de ayer, y ¿les parece? Y con eso cerramos este primer bloque, sí. Que es el parte diario de contingencia. Este parte lo informa el área programática del noroeste del Chubut, desde Esquel, con una mirada cotidiana, o es decir, diaria, de lo que va sucediendo. Entonces, hasta el día de ayer, siendo las 9:30 del día de ayer, ¿no? Porque el de hoy todavía no se elaboró. Desde el inicio de la contingencia epidemiológica, que fue el día 3 de diciembre, a la fecha se registran en el Hospital Zonal de Esquel, hay una persona en observación y descartaron 9 hasta ahora casos. Obviamente hay confirmados 26 en Esquel. En la zona de Puyén, por ahora hay una sola persona, hasta el día de ayer, una sola persona en observación. En el Maitén no hay nadie en observación nuevo, no ingresó nadie. En Chile hay un caso confirmado hasta el día de ayer. En la zona de Trevelin también hay una persona en observación. Y en Bariloche ya hay confirmado un caso que estará cumpliendo, digamos, las medidas sanitarias que corresponden en el hospital y atravesando la enfermedad, que tampoco es algo sencillo. Sabemos que hay, que es una enfermedad compleja. En total, en observación, hasta el día de ayer había 3 personas y entonces esto suma un total de 28 confirmados. Pacientes, entonces, en Esquel, sumando hay estos datos... que están en sala, en Esquel hay 4. En total, ¿no? Lo que decíamos claro. Ayer era el parte diario, pero en total sumarían 4 actualmente en Esquel. En terapia intensiva en Esquel también hay 3, en terapia intensiva de Bariloche hay 1, uh-huh. En el, y en la sala del hospital de Puyén hay uno, en la sala de Trevelin hay uno. Bueno, eso fue lo que mencionábamos anteriormente, y el total de funciones hasta la fecha, desde el día 3 de diciembre, es de 10 personas. ¿Qué significa que una persona esté en observación? Significa que el paciente ingresado al hospital con un cuadro clínico epidemiológico que orienta a diagnóstico de hantavirus, pero que aún no reúne criterio suficiente para conformar un caso sospechoso. Esto puede ser el caso de una persona que ingresa al hospital por fiebres altas, por alguno de los síntomas, ¿no? Dolores de cabeza, diarreas. Un caso sospechoso es el paciente que se presenta con síndrome febril con 48 o 72 horas de evolución y por lo menos uno de los siguientes síntomas: dolor muscular, síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, asociado a nexo epidemiológico, ¿no? Es decir, tareas laborales de riesgo, recreativas realizadas en las últimas 4 semanas, consultas previas por síndrome febril en las últimas 4 semanas, o el hecho de haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirus. Eso recién pasa a ser un caso sospechoso. Y un caso probable es el caso sospechoso con resultado de laboratorio para hantavirus no concluyente. Es decir, que una vez que a ustedes le mandan a hacer los estudios y el estudio todavía no llega, está sujeto a confirmación definitiva por el Instituto Malbrán, hasta ahí tampoco podemos decir que esa persona tiene hanta y es un caso probable. Ya el caso confirmado es cuando el caso sospechoso con resultado de laboratorio para hantavirus concluyente realizado en el Hospital Zonal de Esquel o Instituto Malbrán, ya esa persona tiene el resultado. Bien, calculamos que durante la mañana recibiremos el parte del día de hoy. Uh-huh. Le mandamos un saludo a la gente del Maitén, que ya está conectada a este programa especial, la gente de la Petún Mongeleín, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y también les proponemos, si quieren, antes de irnos a la música y cerrar este primer bloque, por ahí que nos comenten cómo lo están viviendo en las localidades, ahí en la costa. Sabemos que gente, por ejemplo, vecinos del pueblo de aquí del Hoyo o de otras localidades se han ido para la costa justamente saliendo un poco del contexto, como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque por ahí también nos duele contar estas realidades, pero sabemos que hay mucha gente que se ha ido para allá, sabemos que allá han sufrido discriminación, muchos vecinos y vecinas de aquí por estar allá, ¿no? Este es de la costa, este es de la cordillera, qué sé yo, eso nos iban comentando. Entonces estaría bueno charlar un poco sobre esto. 2944-917288 es nuestro teléfono, si nos querés contar cómo lo están viviendo. Y bueno, en ratito también vamos a estar hablando, si es que estamos saliendo por la Petún Mongeleín, con vecinos y vecinas del Maitén, que también están activando un dispositivo solidario para conseguir cosas que se necesitan comprar y tener, porque las personas que están en aislamiento tampoco están pudiendo salir ni a trabajar, ¿no? En algunos casos para traer la plata a la casa, y tampoco a comprar. Hay mucha gente no dispone de vehículos para salir de la localidad, y en tal caso, si lo hacen, muchos tienen una medida judicial, ¿no? Así que no lo pueden hacer, básicamente. Así que bueno, vamos a estar enseguida conversando y vamos a ir cerrando esta primera entrada, ¿les parece? Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Vamos a escuchar a Vencedores Vencidos, Poetas de Nadie, un tema de Los Redonditos de Ricota. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz. Y un ciego como yo, vencedores vencidos, te has fugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el

10 y media pasadita, seguimos aquí desde Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 97.3, haciendo un programa especial para abordar desde diferentes miradas lo que tiene que ver con esta llamada contingencia por el hantavirus, focalizado en Epuyén, pero que no abarca solo a Epuyén, sino a toda la comarca andina y un poquito más allá también. Así que, bueno, esa es la intención. Estamos transmitiendo también a través de la red Enfoques por varias radios compañeras, la Petún Mongeleín, Radio Sudaca de Trelew, y también en algún momento se va a conectar FM Alas del Bolsón. Así que a todos, a través de esta red, mandamos un gran saludo a toda la gente. 154-91-72-88 es el teléfono de la radio y estamos saliendo por internet a través de www.radiofogon.blogspot.com. Como decíamos en el primer bloque, vamos a estar comenzando con una entrevista que nos parecía muy importante, tiene que ver con la palabra de las vecinas, vecinos del pueblo de Epuyén, y para eso estamos en comunicación telefónica con Cecilia Ruiz, ella es compañera docente, una compañera muy comprometida en la actividad docente en la comunidad, pero además desde octubre del año pasado participa en la cooperativa EPUCOP. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco, Cecilia, buenos días, aquí Angie, Jera y Gonza, Miriam de Radio Fogón. Bueno, queremos contar, que nos cuentes un poco, Ceci, cómo está la situación por allá y que también por ahí nos hagas una especie de relatoría de cómo vienen viviendo desde el 3 de diciembre toda esta situación. Bueno, buen día a todos. Gonza, un saludo enorme. Y bueno, gracias por el llamado. Contarles, hoy estamos más tranquilos, contar un poco ya casi al final, pero esto, como decías, empezó el 3 de diciembre con la muerte de un estudiante de nuestro colegio. En realidad para nosotros empieza un poquito antes, porque el 27 de noviembre internan a un, por ahí, el 25 o el 27 internan a otro estudiante de Esquel con una posible neumonía, problemas pulmonares, y nosotros empezamos como a, bueno, ¿en qué le podemos ayudar a este chico? No sé yo, cuando el domingo 3 nos enteramos de esta muerte, yo también en ese día me entero de este posible contagio en la fiesta de 15 de otra estudiante nuestra. Uh-huh. Por medios no oficiales, digamos. Cada uno empieza a generar su hipótesis de qué habrá pasado. Empezamos también a investigar un poco el tema del hantavirus, que lamentablemente la prevención del hanta se ve que estuvo olvidada. Uh-huh. Por mucho tiempo era una cosa, bueno, que pasaba solo en zonas rurales, entonces nos tocaba mucho, aunque una compañera nuestra el año anterior había estado, también había contraído el virus, la enfermedad. Y bueno, cuando sucede esto empiezan también como mucha incertidumbre, se genera este comité de contingencia, hasta ahí no se llama contingencia, sino de gente de provincia de salud, donde viene a dar una conferencia también un poco pedida por los vecinos, y en realidad siguen sosteniendo que la hipótesis más fuerte se contagió el roedor. Entonces hasta ahí no hablaban de contagio persona a persona. Para nada, esa era una hipótesis muy, muy pequeña, que no tenían que no teníamos que tampoco empezar a alarmarnos, tenían que seguir las actividades, no cerrar la escuela, que la escuela ya estaba sufriendo, había 3 chicos internados, una fallecida. A la semana siguiente siguen con la misma idea de sigan con las fiestas de egresados, sigan con las... no pasa nada, esto fue un suceso, nos decían... la señora Estrella, la doctora, nos decía, esto es en un espacio, en un tiempo determinado, que vamos a ver qué pasó en ese momento. Uh-huh. Y hasta ahí también, después aparecían en ese momento como estas cosas de, entraron un tablón que estaba infectado, Y, uh-huh. y no, resulta que el lugar que lo conocemos todos es súper limpio, hemos ido a muchos eventos a ese lugar donde se hizo la fiesta y nunca vimos nada de esto. Y bueno, a la tercera semana recién, ellos dan que es de contagio de persona a persona, pero que igualmente la vida continuaba igual. No había medidas de prevención fuertes para este posible contagio, que ya era casi un hecho, esta hipótesis más fuerte. Uh-huh. Lo que empieza, ahí nos empieza a agarrar el miedo, o sea que yo te diría que más o menos 20 de diciembre, por ahí empezamos todos a tener bastante pánico de lo que pasaba, uh-huh. porque todos nos habíamos cruzado con alguno de los que iba cayendo infectado. Entonces era, bueno, pero ¿cómo nos infectamos? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso también por un desconocimiento de ellos y de no rever también los casos que habían pasado en Bolsón, ¿viste? Creemos eso, entendíamos eso. La gente del Malbrán vino también y dio un poco más de especificaciones, pero como que eran las precauciones eran para nosotros eran muy pocas. Uh-huh. Entonces ahí también surge, bueno, yo desde la cooperativa empecé a tomar yo algunas decisiones antes de que me dijera salud, por ejemplo, cerré la cooperativa 10 días, pero digo, no, hasta no saber, porque como le contaba a otro medio ayer que me llamaron, acá entró gente que a los 2 días estaba internada, infectada y que después terminó falleciendo. Entonces, pero ¿cómo nos contagiamos? Porque vinieron hace 2 días. Todo eso fue el pánico. Yo decidí que cerráramos junto con el consejo de administración y después retomar con más información. Bueno, cuando empiezan a detectar que se iban dando más casos, porque esto es como una ramificación de un primer caso índice que ellos llaman, uh-huh. que es este señor que contagió en la fiesta, que sí se infectó de un roedor. Uh-huh. Cuando empieza a ramificarse y esto empieza como a circular que había muchos más infectados y hasta fallecidos, es que empiezan a tomar esta medida hace 15 días del aislamiento. Aislamiento es porque si vos pasabas con una persona una hora, dos, de manera estrecha, como ellos dicen, o tomando mate o hablando muy cerca, claro. Creían que a partir de ahí se daba el contagio, a raíz de lo que se venía dando, ¿no? Bueno, salud, como te digo, llega tarde con las medidas de prevención y el aislamiento. Lo que se da es que algunas familias, por ignorancia, por enojo, por varias cosas, no querían hacerlo y las veías también en la calle sin el barbijo que tenían que usar cuando salían. En la cooperativa vimos a varios. Y bueno, y recordemos sucede, porque estamos en comunicación con Cecilia Ruiz, discúlpame que te interrumpa, Ceci, por ahí hay gente que se está sumando ahora a esta transmisión. Cecilia es presidenta de la cooperativa Epucop de Puyén y nos está contando esta situación que comienza, decíamos, un poquito antes del 3 de diciembre, por ahí. Pero Cecilia, recordemos qué población tiene Puyén, porque por ahí uno dice, bueno, no usaban barbijos, pero ustedes claramente podían detectar quiénes son, sí. Todos tienen vínculo con todos, es una comunidad pequeña, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, acá hay 4.000 habitantes aproximadamente, uh-huh. y la verdad que pasaba esto, hay 28 creo que infectados y de acá serán 26, 25. Uh-huh. La verdad es que nos cruzamos todos con todos. Claro. Y sí, y bueno, digo la cooperativa porque es como un lugar que transita mucha gente. De referencia, claro. Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, nada, la situación hoy, creo que aclaro también un poco esto del aislamiento que se fue dando después, que vino la policía y también se armó como todo un tema con esto de la policía. En realidad no es que hay una policía en cada puerta, sino que un poco se llevó formalmente a que las familias no pudieran salir de las casas y se están dando los víveres y cosas que necesitan para que puedan estar, porque es un periodo, no es que van a estar por siempre, ahí son 30 días desde el día que tuviste el contacto con el infectado. Claro. O sea que hay familias que, por ejemplo, en estos días ya están saliendo del aislamiento y no tienen ningún síntoma de tener el virus, así que ya estaría como... Por eso digo lo controlado que dije al principio. Uh-huh. Nos sentimos como un poco más tranquilos en ese sentido, igualmente esperando, como le dije también al otro medio, que todavía el brote continúa. porque hay que esperar cierto tiempo para ver que ningún otro se haya contagiado. Claro. De los que están ahora aislados, digamos, sería. ¿Y en este momento la actividad en la cooperativa está regularizada, Cecilia? Sí, es normal. Tomamos ciertas, como te decía antes, medidas. Pusimos un vidrio en el mostrador. Estamos no tomando mate. Eso nos empezó a decir una médica que vino acá, Julieta, que no me acuerdo el apellido, pero es de Puerto Madryn, excelente, que nos empezó a decir como algunos hábitos que teníamos que cambiar, porque acá en la cooperativa, aunque des un servicio, te saludás con el que viene. Entonces, no saluden, mantengan un metro y medio de distancia. Pusimos el vidrio también en el mostrador. Claro. Y bueno, y los técnicos en particular, algunas casas no están yendo a hacer los reclamos. Y bueno, y nosotros particularmente, porque aparte de estas prevenciones médicas, también sucede como una psicosis mental y social que nos pasó, a cada uno nos pasó, como yo digo, el momento janta, de que pensamos que estábamos mal, o infectados, o nos sobrepasó todo esto. Claro. Así que con el personal de la cooperativa también pedimos, porque acá hay un grupo de psicólogos atendiendo, teniendo guardias de asistencia, entonces pedimos que por favor nos atiendan en un grupo, y estuvimos ahí la semana pasada, que nos vino muy bien, como para entender la situación, para normalizar nuestros sentimientos también dentro de todo esto. Y bueno, de a poco los técnicos se están animando también a hacer algunas tareas con las seguridades, con el barbijo, con los guantes. Y debe ser complejo, ¿no? Contener una situación así, sí. Porque esto que vos decís del momento janta es esto que es como esta especie de paranoia, ¿no? En la que entra una persona cuando cree que se va a contagiar o que está contagiada. Totalmente. Sí, yo viste, hablaba mucho como de nos tenemos que cuidar ahora los que no estamos en este aislamiento, también un poco la salud. Hablaba mucho de eso con las psicólogas, porque cualquier cosa que te suceda uno ya lo relaciona, porque los síntomas del janta, viste, son bastante comunes, o sea, es bueno, la fiebre alta, el dolor muscular, o sea, aparte es como un general, ¿viste? Podés tener problemas estomacales, podés tener problemas en la cintura, entonces decís, me pasa de todo, o me pasa una cosa y ya pienso que es. Entonces, bueno, la verdad que también para psicológicamente, para esta paranoia, también esto de resguardar nuestra salud, de subir las defensas, ¿viste? De cuidarse con eso, porque hoy está como muy a flor de piel esto del contagio y de los síntomas, y si voy al hospital o no voy, bueno. Así que también desde ese lugar, que fue muy difícil, por ejemplo, el tema de los barbijos acá, que no se dieron barbijos para los vecinos, fue por miedo, porque el que no esté aislado no necesita usar el barbijo. Pero como la gente estaba con tanto miedo que veía a los que tenían que estar aislados sin barbijo, entonces, bueno, me lo pongo yo, o me solidarizo también para que no sea una estigmatización del que usa el barbijo. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que los que no estamos por salud detectados para estar en aislamiento no deberíamos usar barbijo. Pero sí. Bueno, también entiendo esa parte que es la psicológica, que es lo que también viene en paralelo con todo esto. Cecilia, buen día. Te habla, sí. Gerardo. Hola. Buen día. Hola. Te consulto, justamente decías recién que hay una atención psicológica y el tema de cómo aprovisionar a la gente que está en aislamiento. ¿Quiénes garantizan estas cuestiones? ¿Ven que se está garantizando la atención a estas personas, la atención psicológica al resto de la población? ¿Vino gente, además de poli, porque la idea que queda en el ambiente es, bueno, mandaron, 40 policías y hay otro personal de salud, por ejemplo, se reforzó, sí. el hospital, está llegando alimentos, dinero, uh-huh. a las personas que están aisladas. ¿Cómo está esa situación? Sí, mira, según lo que vos podés ver, ¿no? Sí, desde lo que yo pude, yo estuve yendo bastantes veces, están acá reunidos en Cultura, en el auditorio de Puyén, Bastante es hablar con la médica, con la trabajadora comunitaria que es de Puyén, que tenemos como un contacto directo, y con Carla también de Cultura, Carla Olivet, y desde ahí, si querés, me informo un poco más. Al principio, como les hablé, esto era un caos, y venía este grupo, se armó de contingencia con esta señora Estrella, el área programática. Hay como 5 o 6 que estuvieron como siempre desde el minuto uno. Después se fue sumando epidemiólogas de Nación, 3 de provincia, y veíamos como que quedaba corto, ¿viste? Como con lo que había, y había una sola trabajadora comunitaria nuestra que estaba full. Hoy en día lo que sucede es que como el panorama cambia, porque en realidad ellos, al decirle a las familias que tienen que quedar en la casa, tienen que proveer de todo esto. Claro. Entonces, bueno, se vio, por lo menos por lo que sé, que desde, no sé, Nación o provincia, pero se está dando todo el alimento, el alimento y los víveres, todo lo que necesitan, los que están aislados, se lo están dando. Y el tema con lo que me decías de recambio, por lo que comentaron también en los hospitales, que les cuesta un poco porque hay gente que no quiere venir. Como que hay médicos que no quieren venir, por ejemplo, las psicólogas, que también están hace 3 semanas más o menos, eran un grupo un poco más grande y ahora quedaron 4. Claro. Porque también pasó que se dio el caso en Maitén, y bueno, las que venían eran de Maitén y también las requerían allá. Entonces, la verdad que lo que sucede es que 2 cosas, hubo poco y gente que por miedo tampoco quiso venir. Claro. Entonces, pero bueno, ahora hay más gente. Ayer que yo estuve, que creo que estaba el secretario de Salud de Nación, yo no lo conozco físicamente, pero sé que iba a estar y creo que estaba ahí, pero recién llegó ayer, digamos, pasó 1 mes y medio. La verdad que de Nación te puedo decir que ausencia, claro, total, para mí de presencia, digo. Poca gente, viste, del Malbrán sí vinieron, los vimos desde el principio también, pero bueno, y los provinciales, los que te cuento, y para mí poco personal, había como gente muy sobrecargada, y está colaborando mucho también la gente para hacer este relevamiento de las necesidades de los que están aislados, la gente de la municipalidad. Claro. Que también fueron muy afectados porque hubo también gente fallecida, gente infectada. Realmente también ellos están con una situación, atravesando una situación muy compleja en la municipalidad. Cecilia, sí. Bueno, estamos hablando con Cecilia Ruiz, pobladora de Puyén. Te pregunto porque también este domingo estuvo el gobernador Mariano Arcioni, sí, allí. Sí. ¿Hizo alguna actividad pública? ¿Pudieron verlo? ¿Qué actividad sí, realizó por ahí? Yo no estuve, pero por lo que me comentaron, estuvieron dando una conferencia así muy chica y cerrada en el auditorio también, y después fue a comer acá a Pasaparola, que es un local de pizzería, y estuvo recibiendo a vecinos y así como muy dispuesto. Él ya había estado acá antes, en el medio de la situación también, vino a visitar el hospital en un momento, y bueno, y estuvo, sí, este domingo. También recibió una carta de una vez hecho la CTA, también con pedidos, porque esto a futuro se vienen otros pedidos, digamos. Claro. Hay gente que quedó sin, digamos... Tenemos el caso de nuestra compañera que falleció y que el marido está sin trabajo. Entonces se está pidiendo que le den el trabajo de ella, que trabajaba en la escuela, a él, porque quedaron sin ingresos. O sea, después vienen otros pedidos que hay que hacerlo fuerte. Y bueno, la CTA ya había redactado una nota y se la entregaron el domingo también. Así que, bueno, esperemos que después puedan canalizarlo, porque sí, si no... sino ahí sería un abandono total, porque quedaron muchas familias muy muy fracturadas, muy fracturadas. Sí, seguramente después de que pase esta etapa más difícil, más urgente, digamos, seguramente vendrá otra donde habrá que organizarse para que para que se cumpla, ¿no? Acá conocemos cuando suceden las situaciones de los incendios y hay familias afectadas, bueno, una cuestión es ahí en la urgencia en el primer momento, pero después también hay que seguirla porque quedan consecuencias difíciles. Sí, Cecilia, pero nosotros también, entre los vecinos, perdón, tengo una cosa chiquita, sí. Entre los vecinos también pensábamos como, y también ver las responsabilidades después que termine esto de cada uno, en qué cargo estaba y qué pasó. Porque también dice algunas cosas que nosotros sentimos, es bueno, pero vos estás en salud y no nos dijiste tal cosa. Vos dice, como alguien no especialista en el tema de salud, nos sentimos muy, muy abandonados al principio. Con la información y negando algunas informaciones que hasta traía el vecino, de miren los casos de Bolsón, viste, decíamos en una conferencia con el ministro Pizzi, el ministro de salud, pero miren los casos de Bolsón, no, bueno, pero no se da todavía la situación, viste, como esas cosas quedan como registradas en nuestra conciencia colectiva que va a ser después redactada para, bueno, cada uno con la responsabilidad y el cargo que tenga, que también se haga cargo, digamos, de eso. Cecilia, bueno, no sé si querés agregar algo más, contarnos algo más. Realmente te agradecemos mucho tu palabra, y bueno, y en tu palabra, la de muchos y muchas vecinos y vecinas de Puyén, que bueno, en estos momentos están, atravesando una situación muy difícil y con poca posibilidad de expresarse. Claro. Sí, no, decir un poco que el pueblo es muy solidario y tiene mucha fuerza también, y que vamos a salir adelante, y también se ve como esta solidaridad y el acompañamiento, que el virus no nos deja hoy acompañar físicamente a las personas que perdieron su familia, pero ya va a llegar el momento que esto se corte y vamos a juntar también a hacer el duelo de la gente que ya no está y acompañar a las familias. Así que yo confío en eso, y esto se ve, y por eso también uno se queda y también hace cosas para la gente de acá. Así que, bueno, nada. Esto que ponemos siempre de fuerza de Puyén, vamos a salir. Así es, sí, ese es el deseo de todas y todos aquí en la comarca, y seguramente también vos, que sos docente en la escuela, haya un trabajo importante para hacer en todas las escuelas de nuestra provincia en relación a, bueno, a sobreponernos de toda esta situación y de poder, como bien dijiste vos, transitar el duelo necesario de tanta gente querida que se ha perdido, que bueno, que ya llevan 10 personas. Bueno, Ceci, gracias por este contacto, te mandamos un abrazo muy especial y bueno, mucha fuerza, Un beso grande para todos, gracias. Gracias a vos. Más a madre, el informativo de Radio Fogón. Dialogamos entonces con Cecilia Ruiz, vecina de Puyén, presidenta de la cooperativa de allí y también docente. Más amable, el informativo de Radio Fogón. Y ahora en Más Amable vamos a escuchar a Abelardo de Puyén haciendo Mi Arroyo. Y la greda la vuelven paya, que la lluvia y la greda la vuelven paya, que perduren las nieves que te alimentan, temo que si te faltan me olvide ella, temo que si te faltan me olvide. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Thank you. falte nieve, porque la adoro. Que no le falte nieve, porque la adoro. Lindo tu canto arroyo, como ella canta. Lindo sus ojos claros, como tus aguas. Lindo sus ojos claros, como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Es necesario tener los oídos despejados para el viento en los árboles, para el olor de la lluvia sobre la tierra. Es el instrumento que permite comunicarnos con la fuerza. Para que los abuelos nos canten en la sangre. Y decir, acá estamos. Para las voces profundas de los que quieren decir. Como decir una línea de comunicación. Radio Fogón. Con otros espacios. 97.3. Que no es solamente nosotros que estamos acá, lo que pisamos, lo que vemos. Una radio que escucha. Otras fuerzas, otros seres que nosotros no vemos y que el cultrún es como el sonido universal, digamos, que nos puede llegar a comunicar entre todos. Digamos, decir, acá estamos. Radio Fogón. Estamos reunidos y estamos. 97.3. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Es aquella masa que se prepara para que quede permanentemente con distintas harinas, papa y ese fermento sirve después eternamente para hacer los panes más ricos. Así se elabora nuestra masa madre. Así pisando las 11 de la mañana, seguimos aquí en Radio Fogón, la radio comunitaria del pueblo del Hoyo, por la 97.3 y saliendo por internet en www.radiofogón.blogspot.com a los ponchazos, como nos caracteriza, bueno, la internet va y viene y aparentemente la transmisión por internet se está cortando un poco, así que pedimos disculpas a los y las compañeras, compañeros de la red Enfoques que estaban retransmitiendo este programa y aquellas personas que nos escuchan por internet en lugar de por aire. Decíamos recién, al que hablábamos con Cecilia, la cuestión de la solidaridad de los pueblos solidarios y destacamos también, bueno, por lo menos aquí en la comarca andina, se están gestando algunas movidas solidarias justamente para acompañar a las familias que han sido, que están pasando en este momento por este periodo de aislamiento y todo lo que ello implica, lo que veníamos hablando, no poder trabajar, no poder ir a comprar, hacer la actividad cotidiana, y teniendo en cuenta también que desde también los mismos dichos del Estado provincial, que van a prever subsidios a empresas turísticas por las pérdidas de la temporada, bueno, también están las pérdidas de la gente común y corriente que no tiene una empresa, que no tiene cabañas y que pierde un empleo quizás informal, como son las ferias, las ventas ambulantes y todo eso, también no puede realizarlo y también debería ser tenido en cuenta, no solamente los cabañeros, los dueños de restaurantes, ¿no? Estas son situaciones que conocemos también, cuando llegan los subsidios después de una contingencia, sea la que sea, bueno, los más subsidiados no son los que más necesitan. Pero bueno, esas movidas solidarias se están realizando en la zona. Y en estos momentos, le contamos a la gente, si se quiere acercar, puede arrimarse a la sede de Atecho Noroeste en la ruta 16, ahí en Lago Puelo, que están juntando alimentos, pañales, productos de limpieza y juguetes para algunas de las familias que están en aislamiento. En un ratito vamos a tener una comunicación para que nos amplíen esta información y vamos a dar números de cuenta también para aportar dinero a estas familias ahora en minutos nomás, pero tenemos una comunicación al aire. Así es, bueno, son ya las 11 y decíamos que íbamos a estar comunicándonos con algún personal de salud. En este caso, además de vecino, es un médico de la localidad de Lago Puelo y vecino de Puyén. Estamos en comunicación telefónica con Lisandro. Hola Lisandro, aquí Angie, Gonza, Miriam, Jera en Radio Fogón. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Se escucha un poquito? ¿Vos nos escuchás bien? Yo lo escucho bien. Sí. Ahí está. Bueno, Lisandro, un poco hablábamos recién con una vecina de Puyén, nos contaba desde la perspectiva de los vecinos esta situación, cómo se viene dando desde el 3 de diciembre. Queríamos que nos pongas un poquito de al tanto de la situación en términos de desde el hospital, desde la mirada, digamos, preventiva y desde la salud, y bueno, aprovechar el espacio para que también nos des algunas indicaciones a las audiencias de cómo debemos manejarnos en este momento, ¿no? En el que por ahí ciertas acciones rozan lo discriminatorio y ver hasta dónde es prevención, hasta dónde es paranoia. Bueno, eso, que nos cuentes un poquito la situación. Mira, como esta situación el Hunter es una enfermedad endémica, siempre se considera, si sabíamos que se contagia entre personas también, pero la mayor de más frecuente lo que fueron las personas, que también son las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, ¿viste? Y ocasionalmente había casos de contagios entre humanos. Esa vez todavía no se sabe, y yo creo que es en materia de estudio de los violos y las que no se dedica al estudio de los virus, por alguna razón sucedió que se dio un brote de contacto aparentemente interhumano fuera de lo habitual. Esto hizo que las medidas para tratar de frenar fueran más lentas, y por eso esto quedó así entre la paranoia y la prevención. Yo creo que recién ahora, y a 2 meses del comienzo de esto, estamos más o menos en condiciones de con un poco más de aplomo decir que la gente se alarmó y estuvo muy bien, que no fue para nada, y que con los elementos que tenemos de haber visto cómo se comporta podemos organizarnos para que sea prevención y sea menos ligado a la emoción y más ligado a la cuestión racional, ¿viste? Uh-huh. Ahí en Lago Puelo lo que se ha hecho ahora, pero bueno, como te digo, como fruto de lo que se vio en este tiempo y se fue madurando una estrategia, se empezó a separar el tema de la consulta diaria de la consulta de la guardia, que esa fue una medida preventiva y para tratar de que no estén en contacto personas que potencialmente puedan venir con fiebre con personas que están por otras patologías comunes o habituales que van al hospital. Después la atención con barbijo por parte del personal, como para también resguardarnos los médicos, los enfermeros y el resto del personal, y resguardar hacia la población. Fue como, pero bueno, tuvimos que transitar diferentes instancias del conocimiento e ir deduciendo cómo pararnos frente a esto para tratar de minimizar las posibilidades de que se siga propagando. Lisandro, a vos te ha tocado atender enfermos o enfermas de Hanta, ¿verdad? O sea que ya has estado en contacto, sí, con la enfermedad, ¿no? Sí. Sí, de hecho, hace varios años que estoy trabajando de médico y he tenido varias oportunidades de atender a personas con Hanta. Uh-huh. Pero, como te decía, esta vez fue, podría decirse, atípica la forma de presentación. Y eso que fuera más desordenado, ¿no? Sumado a que, bueno, como te decía en esta oportunidad, no estábamos armados como Salud Pública, venimos de diferentes conflictos, de falta de organización, de infraestructura, de laboratorios, de más profesionales, y eso en el momento de la emergencia a veces se en evidencia, ¿viste? Eso vos decís que se ha sentido, ¿no? Realmente el ajuste del que hemos estado hablando de salud se puede ver, digamos, en este momento. Y se nota porque se demora a veces la capacidad de respuesta. Si bien para la emergencia para la emergencia de un imprevisto como este, hay que usar la creatividad más allá de los conocimientos. Cuando estamos desarmados con la Salud Pública, eso demora un poco más y puede ser que algo incluido en este. Pero bueno, hoy las medidas de aislamiento yo creo que son muy atinadas. Podrían ser mejores si existieran más prestaciones de salud mental, si tuviéramos trabajadores sociales en los hospitales rurales, que no tenemos trabajadores sociales. Pero lo que se está haciendo con respecto al aislamiento y lo que decías recién vos de discriminatorio, no sé a qué te referías, pero es atinado, está bien el aislamiento que se ha hecho, porque ha sido la manera que primero, que encontró la gente, los vecinos de entrada se empezaron a aislar solos, ¿viste? Y atrás, bueno, llegaron las autoridades y leyendo un poco esta realidad, se hizo el bloqueo. Y es lo que se tiene que hacer para tratar de limitar el foco. Claro. Claro, me refería más a situaciones que nos han dicho que, por ejemplo, no sé, gente que no está en aislamiento, pero que es conocida de Puyén, viene a Lago Puelo o a Bolsón, o se viene a otras localidades aledañas, no sé, a cortarse el pelo, o a hacer compras, o a pagar un servicio, y o no lo quieren recibir, como es el caso de algunos lugares, comercios, centros, de atención. Y bueno, decíamos hasta qué punto alguien que no está, digamos, en aislamiento por solamente tener el domicilio en Epuyén puede, por ejemplo, no ser atendido en una peluquería o en un... Está perfecto, ahora entiendo a qué te referís. No, bueno, está bueno llegar a aclarar eso. Todas las personas de Epuyén no están en aislamiento, ¿sí? Esa es una de las verdades que se están manejando hoy. Las personas que estuvieron en contacto con personas con janta y que se ha hecho un mapeo de su contacto, están en aislamiento y es efectivo, eso ya se está llevando adelante. Entonces el resto de las personas que vivimos en el PUDEN, por eso vamos a trabajar. Yo voy a trabajar al Lago Puelo, muchas otras personas van a trabajar al Lago Puelo, van de compras o lo que sea, porque no hay una restricción de todas las personas del PUDEN, y en el PUDEN se puede respirar el aire libre como yo estoy haciendo en este momento. El tema es ese, no estar en contacto con personas con janta sin las medidas de bioseguridad. Lisandro, ¿vos podrías decirnos cuántas familias, a partir de este mapeo que vos decís que hicieron en salud, cuántas familias están en aislamiento en general y específicamente en Puelo? Mira, en el Puyén hay como más o menos entre 80 y 90 personas que están en aislamiento. Personas que por ahí son familias de 5 o 6 miembros, ¿no? Claro. Después en Esquela hay gente en aislamiento, en el Maitén también, en Tradolín también hay gente en aislamiento, en Lago Puelo también hay gente en aislamiento, pero que están llevándola adelante con el acompañamiento ahí de los equipos de salud mental y de los equipos médicos, ¿sí? Están en contacto y digamos... Sí, hay, pero por eso se desarrolló después de que pasó el primer momento del shock y ver cuáles eran las prioridades. Claro. Lo que sí, bueno, ayer escuché que el gobierno de Río Negro destinó una cantidad importante de dinero para que los análisis se hicieran en Bariloche y no tener que ir al Malgrán. Lo escuché por la prensa, pero me pareció una, creo, buena medida, y que acá no, no han demostrado semejante grandeza a nuestros políticos. Porque lo que hace falta en este momento es eso, es esforzar más allá de la organización y organizar los equipos para que laburen, para que laburemos. Hace falta plata, ¿viste? Lisandro, eso te iba a preguntar, cuando ustedes reciben en el hospital una persona que ya tienen, digamos, una sospecha importante por la cantidad de días con fiebre, por todos los síntomas, ¿a dónde se envía el análisis de sangre? ¿Se detecta con un análisis de sangre el Hanta? No, lo que nosotros hacemos acá en la zona es detectar algunos indicios que nos pueden orientar hacia, es decir, que lo sumamos al resto de los antecedentes y lo que los síntomas de la persona, después se da Esquel y una parte va a Buenos Aires. En Esquel, hasta el comienzo de este brote, no se hacían ningún tipo de análisis de Hanta. Luego del reclamo que hicimos al médico y vecinos, se llegó a la conclusión de que parece que ya casi estaba, pero todavía no se instalaban, y ahora se instaló el laboratorio. Pero es una parte nada más, falta otra parte más específica, ¿no? Claro. Sabemos que es una enfermedad que está en otras partes del país, ¿y es cierto esto que se mandaban los estudios a analizar a la provincia de Salta? No. Por lo menos hasta donde yo sé, no. Lo que se hace es, se mandan al Instituto Magrán, que es el de Ecología, en Buenos Aires, y no sé si por alguna razón de investigación o algo, o alguna otra cuestión, una línea de investigación, pueden haberse cotejado con cuestiones del norte, porque Hanta tenemos en toda la cordillera, ¿viste? Claro. En la cordillera, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Y Hanta es una enfermedad endémica de la zona. Claro. ¿Cuántos casos de Hanta es normal, digamos, habitualmente recibir por año en el hospital, por ejemplo, de Pueblo? No, mira, el año pasado creo que tuvimos uno o dos casos de Hanta. No tengo esa estadística bien presente, pero eso, generalmente eran, no sé, dos por pueblo, por año. Un número dentro de lo normal, digamos. Bastante bajo, sí. Bueno, Lisandro, sabemos que debe ser una situación también de estrés para los médicos bastante importante, porque es su trabajo, digamos, no pueden escaparle y tienen que hacerle frente a esta situación. Se vive con muchos nervios. ¿Cómo lo transitan ustedes? Esto de ir al hospital todos los días y tener que enfrentarse con esta situación. Mientras mantengamos las normas de bioseguridad, ¿viste? Que son estas, de cuidarnos nosotros para poder cuidar a los pacientes que van, eso nos tranquiliza. Y la otra es acompañar a la población en este momento, en la angustia, más allá de lo médico, tratar de acompañarlos en informarlos, ¿viste? Esa es nuestra misión también, informarlos, en contenerlos, en sacarlos de las dudas. La semana pasada mucha gente, era más común que algunas personas dijeran, ¿podrá ser Hanta? Ya esta semana como que va cambiando. Va bajando un poquito, No vengo por Hanta, vengo por otra cosa, ¿viste? Claro. Y si nota eso en la consulta, y eso está re bueno, porque quiere decir que todos más o menos estamos masticando la información y logrando aplomarnos un poco. Pero bueno, mantener las medidas de... Si una persona estuvo en contacto con alguien que tuvo Hanta o tuvo diagnóstico, estar atento, ser responsable con la familia, con los contactos, con los amigos. Y nada más, y después contar, me parece que en el hospital de Pueblo estamos ahí para atenderlo, para asistirlo. Así es. Que es donde yo trabajo, ¿no? El hoyo también, el cuchillo también, los colegas están todos. Bueno, Lisandro, y seguramente después durante el año va a haber que trabajar también fuertemente en todo lo que quede de esta situación, ¿no? Todo lo que deje este paso del Hanta por la región, no solo material, en las pérdidas, ¿no? Que eso hablábamos hace un ratito, sino también supongo hacia el interior de los hospitales, tendrán que rearmarse, ¿no? Como sistema de salud pública frente a esta situación en el futuro, cómo actuar, ¿no? Para que no volvamos a tener 10 muertos en la región. En 2 meses, sí. Uh-huh. Bueno, y una cuestión más, y ya te dejo, que a los comerciantes, a la gente de Bolsón, y que las personas de Pudrón que andan por la ruta y por la calle no están contagiando Santa, y es porque pueden hacerlo, ¿sí? Claro. Que quede bien, bien claro eso, como para disminuir la ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Y lo mismo con los productos, ¿no? Que ayer decíamos. Claro, sí. Un producto que viene de Puyén no tiene el Janta, porque no, sea no de Puyén. Janta. Bueno, Lisandro, gracias por este contacto. Te deseamos mucha fuerza para estos días de tanto trabajo. Y bueno, estamos a disposición desde la radio para lo que haya que transmitir. Muchas gracias, Bueno, igualmente muchas gracias a ustedes y saludos ahí a la mesa de la audiencia. Gracias a vos, hasta pronto. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Así pasaba la palabra de Lisandro, vecino de Puyén, pero también médico del Hospital de Lago Puelo, dándonos un poco de claridad en relación a esta situación del hantavirus en la región. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón.